Estás escuchando La Olla Cultural del diario del Jarama Radio y hoy tenemos una invitada de excepción, ni más ni menos que la doctora Darwin. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Carlos, querido. ¿Cómo te encontrás? ¿Cuánto tiempo que no pasaba por tu radio? Pues bien, estoy bien. Pero sí que hace falta alguien como usted, doctora, que nos contagie de ese optimismo que tiene siempre y que nos hable sobre todo de nuevos casos que ha tenido, cómo funciona la clínica, hay nuevos pacientes, ¿cómo va todo? Bueno, antes que nada, recordar a los oyentes y oyentas que todos estos meses ya largos estuve pensando muchísimo en mi querido programa, en mi querida sesión Mascota Desesperada. Verdaderamente debo decir que lo echo de menos, que echo de menos a mis oyentes. Pues nada, aquí nosotros en esta radio estamos encantados de ofrecer nuevos capítulos de esa reality show animalista, ¿no? Bueno, reality show, sí, pero también son situaciones muy duras. Sí, pero son casos reales. Son casos reales, vos sabés. Yo no dejo de formarme en ningún momento. Sigo con la segunda, con mi tesis sobre comunicación animal con humano. Y bueno, debo decir que últimamente sí, verdaderamente he tenido casos bastante terribles. ¿Qué pasó de aquel cocodrilo que...? Ernesto de Chamberí, ¿no? Ernesto. Bueno, debo decir que Ernesto por fin dejó el alcohol. No sé si recordarán los oyentes que últimamente estaba en el kiosco de abajo del Jarama de Steve, ahora de Lucho. Pues estaba perdiendo realmente su vida, ¿no? Empezó con los vermús, siguió con los cubatas. Bueno, es una historia terrible aquella. El caso es que el hombre recuperó su autoestima porque cambió de dueña. Era una dueña insoportable, si recuerdan. Cambió de dueña e incluso está un poquito enamorado. Tiene ganas de vivir. Ah, sí, qué bien, qué bien. Bueno, así un día se pasa por aquí el cocodrilo. Sí, sí, encantada. Yo, él encantado de venir aquí y de hablar con vos, Carlos, lo sabés. Uh-huh. Y bueno... nos trae usted aquí un relato, ¿no? Que nos va a contar. Háblenos un poco sobre este relato que. Bien. Antes de todo, decir que una de las últimas terapias que incorporé a mi taller de psicología con animales fue un taller de escritura. Entonces, es muy, muy terapéutico. En el taller de escritura. ¿Puedo decir los animales que participan? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿Te acordás de la pulga Serafín? La pulga Serafín, claro que sí, sí, sí. ¿Y del perro de Podemos? El perro de Podemos, sí, sí. Aquel enamoramiento bárbaro. Sí, sí, le vi el otro día en Vista Alegre. Bueno, pues debo decir que aquellos sueños fundaron finalmente una granja agroecológica, pero se le fue al carajo todo. Se le fue al carajo. Sufrieron varias invasiones de animalitos que le destrozaron todo aquello que plantaron. Entonces, bueno, imaginá una persona con deseos y con ideas tan libertarias que de vuelta, de buenas a primeras, pues tenga que volver a la realidad, a esta sociedad, a este sistema implacable en el que vivimos. La pulga Serafín está de cajera en un súper del día, cobrando una miseria con contrato temporal. mientras que el perro de Podemos se volvió a Cuba. Se volvió a Cuba, claro. Se volvió a Cuba, sí. Claro, claro, está más más conforme con su pensamiento libertario que... Sí, aquí estaba verdaderamente insoportable. Sí, en las consultas se le comían los demonios, y más cuando rompió sentimentalmente con Serafín, por supuesto. Uh-huh. Entonces, si querés, te hablo un poco de las personas, los animales. Sí. Sí, sí, los animales son como personas, igual. Yo los trato como personas, porque hablo con ellos, Carlos. Me comunico a través de la palabra. Y ellos hablan conmigo, con sus dueños no, pero conmigo sí. Entonces, tengo en el grupo, tengo a Víctor, que se trata de un caracol hiperactivo, verdaderamente estresante. Tan llegó al colmo que, bueno, estuve a punto de dejar la consulta y cerrarlo. Fueron increíblemente terribles y duras aquellas sesiones con Víctor. Pero bueno, por fortuna lo he recuperado. Está también una serpiente, una culebrilla de monte, de aquí de Talamanca, que acude a mis consultas, que está hecha polvo porque no encuentra tampoco pareja. Realmente estamos pasando por un periodo muy, muy crudo, ¿no?, a nivel de sentimientos. Los animales, igual que las personas, se han hecho con el tiempo cada vez más individualistas, ¿no? Solamente se comunican a través de WhatsApp y entonces pues tienen una carencia afectiva muy fuerte. Sí, sí. Y luego está un pequeño chihuahua con un complejo de inferioridad absoluto, ¿no? El cual ha escrito un pequeño relato que era el que yo traía para leer a nuestros oyentes, a ver qué les parece. Ah, pues genial, genial. Cuando quiera usted, doctora, empezamos la grabación. Bien. Queridos oyentes y oyentas, el relato escrito por Félix, el pequeño chihuahua, se llama La calle brillaba. La calle brillaba como nunca después de 3 meses sin poder transitarla. Una máquina limpiadora de alta tecnología ha eliminado por fin los kilos de excrementos que invadieron aceras y carreteras. Recuerdo hoy, meditabundo, que los hechos se sucedieron a toda velocidad y sin apenas darnos tiempo a reaccionar. Un buen día, cuando por la noche los vecinos sacábamos a pasear a todas nuestras mascotas, estas comenzaron a desobedecernos perfectamente sincronizadas, como si entre ellas se hubiesen puesto de acuerdo para amargarnos la vida. Con el tiempo, empezaron a desaparecer para no volver. Bastaba que las soltases por el bosque vecino para que corriesen y jugasen, para que ya no regresaran jamás. De nada sirvieron las redadas en su busca, las llamadas desesperadas de los dueños. Todas las mascotas huyeron de nuestras preciosas casas ajardinadas. Yo me sumergí en una profunda depresión. ¿En qué habíamos fallado? ¿En qué habíamos equivocado en su educación? Eran mascotas privilegiadas y tenían todo lo necesario para ser felices. Buenos amos, buena comida, clases de adiestramiento, diaria, calor de hogar. La urbanización entera quedó desolada. Una mañana de diciembre, al despertarnos, comenzamos a observar la calle llena de excrementos y a partir de ahí, el volumen de los mismos alcanzó tales dimensiones que llegaron hasta impedirnos salir de nuestras casas. Sobre las inmundicias aparecieron carteles de protestas con mensajes reivindicativos. Movimiento de liberación animal, no somos mascotas, somos animales, o libertad contra el adiestramiento. Mi vecino, un pastor alemán de muy buena familia, no daba crédito. Y yo, un Rottweiler de pedigrí, experto e investigador en estudios sobre la convivencia entre perros y humanos, aúllo por las noches a la luna, entristecido por la pérdida de mi fiel Antonio, un hombre de pura cepa, nacido en Córdoba, el mejor de una camada de 5 hermanos, fuerte, leal, de piel aceitunada y morocho, al que tanto echo de menos, pero al que tanto di y tampoco me agradeció. Bueno, después de este mundo al revés que nos presenta la doctora Darwin, que es mucho más agradable que el mundo real que vivimos, pues nada más que agradecerle, doctora, su presencia, su lectura y bueno, pues que estamos aquí abiertos cuando usted quiera y que bueno, que deseando volver a empezar ese Mascotas Desesperadas. ¿Pero cómo agradece? Perdón, no estamos en antena. No me pagan nada por haberme hecho venir, salir de la consulta. Tenga en cuenta que he perdido un paciente muy interesante. Bueno, la cuestión de, digamos, de pecuniaria, pues eso dijimos que lo íbamos a debatir en otro apartado, ¿no? Pues estos son todos apartados. ¿Vale? Entonces hay ¿cómo apartado? Sí, es que se discute aparte. Eso ya es aparte. ¿Aparte? Sí. O sea que, bien, decímelo francamente, Carlos, sé franca conmigo, tenemos confianza. O sea que no me vas a pagar. Que está la cosa muy mal, doctora, que está la cosa muy mal. Está la cosa muy machuchada, la factura de la luz, pero vamos, sí, la vamos a pagar. La vamos a pagar porque sí, la vamos a pagar. Vamos a pagar un buen sueldo. En especias. En dinero. Bueno, Carlos. En moras. ¿En moras? Sí, que vale más que el ¿qué euro. Son las moras? Las moras son la moneda local de aquí, que vale más que el dólar. Tiene más. Sí. No. A mí esas cosas de hippie no me gustan. No, pero puedes hacer más cosas. A ver, una cosa es que yo participe en tu programa. Sabes que soy solidaria con las causas que me importan. Pero vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quiero decir, ¿cómo en mora? Bueno, yo necesito euros para vivir, ¿comprendés? Pero las moras valen igual, puedes comprar de todo. No. Me parece que estás tú muy revolucionado con todo el tema este de 15M, los hippies, este tipo de cosas no van conmigo. Sabes que yo soy y me considero una privilegiada del sistema capitalista. Bueno, esto estamos fuera de antena. Esto lo podemos hablar. Bueno, ya que estamos fuera de antena, me puedes pagar en especia. Sabes que tú me pones, Carlos. Lo sabes de siempre. Vale, también, sí, por supuesto, sí. Me dejo invitar a los Sanfermines del año que viene, o de este, o del que sea, de verdad. Bien, me parece bien. En los Sanfermines lo tratamos todo. Me parece genial. De acuerdo. Entonces queda mínimo una cena para compartir, sí, a la luz de las velas. Eso, es una cenita. Con eso me quedaré satisfecha, Carlos. Vale, pues perfectamente. Bueno, de acuerdo. Y muchas gracias a mis oyentes y oyentas. Vuelvo a repetir, por haberme escuchado. Y ya saben que si en algún momento tienen alguna de sus mascotas con algunos problemas de comunicación, que acudan a mi consulta, que solamente son 3.000 cucas, y que yo les atenderé complaciente. Gracias a todos.